cuatrimestre. Sí, bueno, se da en el marco que estamos atravesando los trabajadores en la Argentina desde la asunción de Javier Milei, digamos, desde la llegada desde la puesta en práctica de un proyecto que ajusta nuestro salario de una manera agresiva a niveles incomparables con ningún otro momento de la historia argentina, y además con un desconocimiento a lo que es la organización de los trabajadores, ¿no? Digamos, no se reconoce la instancia de negociación paritaria donde nosotros podamos expresar nuestro malestar, donde podamos discutir nuestras condiciones de trabajo, donde nosotros podamos defender a nuestros compañeros y compañeras que han tenido un deterioro de su salario del 40%, pero que además tienen que trabajar en una digamos con una constante espada de Damocles arriba de la cabeza que no se sabe hasta qué punto siquiera se van a percibir esos salarios, ¿no? El presupuesto universitario, digamos, como al no haber habido presupuesto 2024 aprobado, la partida que estaba destinada a presupuesto universitario ya se agotó. O sea que dependemos mes a mes de una firma del Ejecutivo que habilite una partida para pagar salarios.